Mama leke, mama. Mama leke, mama. Mudetu la lungwenya tu kwendila, mama. Mudetu la lungwenya tu kwendila, mama. Mama leke, mama. Mama leke, mama. Mudetu la lungwenya tu kwendila, mama. Mudetu la lungwenya tu kwendila. Vuela sin bombo.